El polaco, esta noche serás mía. Yo quiero ser en tu vida ese hombre que tú siempre soñaste, mujer. Esta noche serás mía. Yo quiero ser en tu vida ese hombre que tú siempre soñaste, mujer. Ven, entrégame tu cuerpo, mujer. Esta noche quiero. Déjame hacer.